Yo oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. ¡Amplificarlas! Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Existe una caja de música que cuando la abrimos trae voces, latidos del pasado. Todo el mundo tiene una. Yo hoy he abierto esta, la que vamos a escuchar en El Salto Radio. Acompaño a Alicia al lugar donde un día estuvo la asamblea más grande. Son voces de hace 10 años. Lo que escucharás ocurrió. Cualquier parecido con la ficción es consecuencia de tu realidad. ¿Nos acompañas caminando en nuestro periplo por Sol? Bueno, aquí yo creo que ya no estarán. Pero tú has venido a alguna asamblea, mira, por aquí es donde se hace la asamblea. Sí, por aquí es donde se hace la asamblea. Y cuando la asamblea se hace, se llena todo de gente, se sienta por ahí, menos en los pasillos amarillos, que hay que dejarse libre para que cuando uno salga, se ponga en un pasillo amarillo y vaya por el pasillo amarillo hasta el escenario amarillo. Pero el escenario está en el suelo también, ¿no? Sí, está en el suelo como los pasillos amarillos. ¿Y cómo es una asamblea? A ver, cuéntame, si estamos aquí, ¿cómo sería, por ejemplo? Tú te sientas en el suelo y oyes las ideas de los demás. Y si te gustan, en vez de aplaudir, tienes que levantar los brazos y mover las manos. ¿Y si no te gusta? Pues tienes que cruzar los brazos. ¿Y cuando se decide, tú sabes qué palabra se dice? No. Lo de consenso. ¿Hay consenso? No. ¿Y sabes cómo se llama el que ayuda en la asamblea? Se llama el moderador, ¿lo sabías? No lo sabía. Y hay unas personas que tienen un cartelito que pone, que dice turno de palabra, ¿lo has visto? No lo veo. ¿De turno de palabra no los viste? No. No, cuando hay asamblea hay gente que tiene el turno de palabra. Y bueno, no sé, ¿algo más de decir de la asamblea? ¿Cuánta gente puede haber? Muchísima puede haber. Puede haber como montones y montones de gente. Reciclaje. Bueno, seguimos buscando el reciclaje, que no sabemos dónde está. ¡Mira! Aquí se recicla. ¿Es el reciclaje? ¿Será aquí? Vamos a preguntar. Esto es reciclaje, ¿eh? Reciclaje no, mira, es un albergue de ropa. ¿Y por qué pone eso? No sé, vendría alguien, le gustaría el cartel y lo puso. Pero no se recicla esto, ¿no? Se recicla ropa, no. Eso, mira, a ver. ¿Ves por aquí por el pasillo este de enfrente? Sí. La segunda carpa es información, pregúntales a ellos, ¿vale? Vale. Muchas gracias. A ti, vamos a información entonces. Vale. La fuente, ¿puedo grabar? ¡Hala! ¡Oh! ¿Cuántas cosas hay en el huerto? Vamos a verlo. Vale. Ahí. Margaritas muy grandes, hay corazones de mentira, también hay flores naranjas y amarillas, hay cactus, hay muchas plantas y ahora mismo están regando. Vale, ¿dónde íbamos? A reciclar, a información. Sí, porque en información nos van a decir dónde está el reciclaje. Vamos a ver. Ahí está información. Hola. ¿Dónde está reciclaje? Reciclaje. Ah, mira, a lo mejor aquí. ¿Qué? Medio ambiente. ¿Preguntamos? Vale. ¿Qué te puedo decir? Dentro del grupo de trabajo, yo trabajo allí. ¿Serán aquí ellos? Tus... ¿Qué pone? Aquí tus propuestas. Indica. Política, economía, economía social, construcción, cultura y educación, medio ambiente, sanidad, pensamiento. Para recoger los sueños de los españoles. Va a recoger los sueños de los españoles. ¿Qué hace? No lo robé yo, chaval. Pregúntaselo. Hola. ¿No? Nada, ¿qué hacías? Mira, ¿sabes lo que estoy haciendo? Mira, estamos recogiendo todas las propuestas, ideas de la gente, ¿vale? Y ahora hay un... como si fuera un cartero, y luego ahora las llevo como si fuera una tienda de correos, y ahora los clasifican por el temas, que luego lo van a poner en internet, para que todo el mundo vea lo que ha opinado de España, para poder proponer a la gente que gobierna ideas para que nos gobiernen mejor, ¿vale? Queremos que los ciudadanos tengan voz a la hora de elegir sus políticas, de cómo gobernarnos, tener una mejor educación para los niños, una mejor integración para las personas mayores, mayor oportunidad de trabajo. ¿Y los niños pueden poner cosas aquí? Claro, entonces contar con los niños. ¿Sabes? Que el mundo también se vea un poco también con los ojos de los niños, ¿vale? Porque a veces los mayores, ¿sabes? Lo complicamos un poco, ¿vale? Por eso tenemos que... el mundo se tiene que construir entre los tres, niños, adultos y mayores, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer, entre los tres, ¿sabes? Construyamos un mundo mejor para todos, que no se hagan cosas así por hacer, sino para que sea bueno para vosotros, ¿vale? Para que nos enseñéis y nosotros nos enseñemos y que los mayores cuenten sus cuentos y sus historias, que nos ayuden a aprender. Una cosa, estamos buscando... Ah, vale, yo te lo llevo. Pero decirnos dónde, que lo estamos buscando. Mira, ahí. Es que creo que lo han puesto en el punto al final. Te cuento, Alicia me está ayudando, yo me llamo India y bueno, participo en la asamblea de dinamización, pero aparte, fuera de Sol, soy periodista. Entonces Alicia nos está contando a todos lo que ve en Sol y eso. Creo que es aquí. Pero no, mira, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? Chispas de latas, Metrobuses usados, cables y auriculares. No pone pilas, ¿no? No. Esto es un 10 de pilas. ¿Dónde será? Otra vez aquí. recicla plástico. Pero esto es una cocina. No me acuerdo. Bueno, da igual. A ver dónde está reciclaje. Reciclaje. ¿Y esta foto? Son fotos de policías. ¿Qué hacen? Coger a los ladrones. A raptar. No. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, nada, lo que tú me cuentes. Coger a los ladrones. Vale. ¿Y más cosas? Sí. Trabajador. No, a ver. Bueno, perdón. Inmigrantes. ¿Qué pone? ¿Sabes lo que significa la X? La X significa trabajadores, trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras. Ah. Eso significa. Ya he visto que dentro de las directrices que pone... ¡Galo! Poner yo, poner arroba o poner X. Sí. ¿Tienes calor, mi amor? Venga, ya si quieres lo dejamos. ¿Quieres que lo dejemos ya, Alicia? ¿O quieres seguir haciendo la entrevista con ella? Hola. Si quieras, ¿sí, mi amor? No, yo a su ritmo. Claro. Que también lo que podemos hacer es irnos a algún sitio donde haya sombra, por ejemplo. Sombra, sombra. Venga. Sombra, sombra, sombra. ¿Allí? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo con los espejos, chicos? Están... Alumbrar un edificio sombrío. Alumbrar un edificio sombrío. ¿Tú lo puedes hacer con tu reloj? A ver. No puedo. A ver. Es que hay mucho. A lo mejor nos puedes prestar para hacerlo un segundo. Sí, claro, por supuesto. Se lo prestas a ella. Toma. Es más para ti. Sí, que esto está así. ¿Dónde está? ¿Cuál bueno, es? Encontrarlo es difícil, pero tú... Mira, ahora estás aquí, abajo, hay que subirlo mucho, ¿no? Por esto. ¿Y qué edificio es? ¿O nos cuentas un poquito de cómo es el edificio? No sé qué es, cuál es ese edificio. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el edificio, Alicia? Tiene un reloj. Tiene tres banderas. La de España y otras dos. Y es un edificio muy grande. Tiene ventanas. ¿Es que te dé el sol? Es que le da un poco de luz y se ilumina igual que ahora. La verdad es que es potente. Oh. Cuidado, que te haces daño en los ojos. ¿Y con qué lo estás haciendo? ¿Con la tapa de una lata? Con la... No. ¿Con qué? Con una tapa. Ah. Ahora tengo, voy a buscar un CD o algo así. Oye, ¿me echas un poco, porfa, de agua? Gracias. Un poquito. Ese es mejor. Échale a este mejor, nene. Échale a este nene. Venga, vamos. Oye, tenemos una duda. A lo mejor tú nos ayudas. ¿Dónde está reciclaje para reciclar pilas? Pues pilas, vete a medio ambiente. Mira, medio ambiente está aquí. Alicia, ven, vamos a la sombra por aquí. Perdonen, ¿aquí se pueden reciclar pilas? En mi bolsillo. Bueno, ¿y la podemos dejar? No, deja, llámala así. Sí, sí. Las dejamos aquí, déselas. ¿Qué hacéis en medio ambiente? Aquí en concreto en la acampada, dentro del grupo de medio ambiente, hay un grupo que se llama Acción Ambiental, que se encarga un poco de ver que se recicle en el campamento, poner contenedores, de ver cuánta electricidad se está consumiendo e intentar pues gestionarla de otra manera para que se consuma menos, de ver que se use menos plástico, sobre todo en alimentación, estas cosas, de ver un poquito ahí el consumo. Asamblea que se hace casi todas las tardes. Hola Lorna, ¿cómo estás? Mamá. Eso, nos vamos al congreso. Pues. También yo fui a una asamblea que era de ahí que me dijo, así de feministas, y ahí decidían qué se tenía que hacer en infraestructura o en lo de infantil. También hay. Pero, que es una asamblea. Me asomé y estaban un montonazo sentados con cuadernos escribiendo. ¿Una asamblea? Aquí es que un amigo mío estuvo, bueno, chiquitín, no, adulto ya, pues estuvo hablando y ahí se decida en qué hay que hacer y la escolarización y. Yo qué sé, el medio ambiente y todo eso. Se decide cosas para no hacer. Y mi amigo propuso que no nos vamos hasta que, por ejemplo, nos paguen más en los trabajos. Sí, para dar ideas de qué hacer para que las cosas se pongan bien. Por ejemplo, el medio ambiente, para que no lo destruyamos tanto, o la escolarización, eso he oído cosas, pero no me han interesado mucho porque no decían casi nada. No decían nada interesante, aunque decían algo, pero nada. También, pues, que cosas para que los políticos no se lleven tanto dinero y todo eso. Porque les pagamos sus yates, sus islas, sus viajes y todo eso. ¿Qué más? Y también me ha gustado mucho cuando dos señores estaban tocando la batería. Muy bien. ¿Y habéis visto a más niños? Sí. Y oye, ¿y qué es una acampada en Sol? ¿Qué es esto? Pues un sitio donde no les han gustado lo que ha estado pasando. ¿Algo que añadir? No. Muy bien. ¿Todo eso? Hay una biblioteca. También, esto es una cúpula, pues, que le ha hecho un señor. Sí. Amigo nuestro, pues para que vean los adultos, pues para que no hace falta tanto cemento y tanto ladrillo, pues que con unas barras de hierro también se puedan hacer con bambú y balas de paja. Ah. Esto atándolo y se puede hacer como una especie de iglú gigante. Y también se pueden hacer más pisos y más grande. Qué guay. Esto antes era de dos pisos. Sí. Solo que dijeron que quitase el segundo piso porque sobresalía demasiado. Ah, vale. Entonces, pues lo quita. También hay una biblioteca, hay pues... Vamos caminando, ya hay que ir a... ¿Ya tenéis que ir caminando? No, vamos a esperar un momento. Vale. Vale. Pues, ¿qué puedo decir? ¿Cómo se llama el muñeco ese que hay ahí? ¿Sabéis cuál os digo? El que os he dicho que ha hecho Pablo, con las botellas, sí. Estaba con las... Sí, no sé cómo se llama. Creo... Espantabanquero, sí. Sí, creo que sí. En vez de espantapájaros, espantabanquero. Que el muñeco tiene brazos de... Es de reciclaje, tiene brazos de botellas, de reciclaje, la nariz es una tetera, la cola son perchas, tiene tiras de bolsas de basura, su cara es la parte de atrás de una silla rota. ¿Y el corazón? El corazón es una bola del mundo. Seguimos, cuéntame cosas. Aquí está la guardería, donde los niños juegan con juguetes. Me parece que no es una guardería, se lo preguntamos. Sí, es la guardería. Sí, a ver, pregúntale. ¿Esta es la guardería? Sí, es la guardería de sol. Ah. Y ahí, detrás de esa puerta, hay una librería para niños. Ah. ¿Tú has estado aquí? ¿Has jugado aquí? Sí. Podéis pasar si queréis. ¿Sí? Vale. Claro, vale. Vale, gracias. Cuéntanos, a ver están qué hay. Están haciendo actividades, los niños dibujando cosas. Ah, mira, estoy para ahí. Y aquí hay comida para niños. No están solos. Están con sus padres y con algunos monitores. Jo, muchas gracias, Alicia. De eres nada. Una reportera genial. Y gracias a vosotros también. Adiós. Gracias. A ver, seguimos por donde tú quieras. Aquí se hacen... ¿Pancartas? ¿Qué? ¿Pancartas? Se hacen pancartas. Y pancartas para ver, para conocer un poco más esto, cómo trata de todas las cosas, de lo que estamos manifestando aquí. ¿Y esto qué es? Para la gente que no lo ve. Pues esto es una manifestación, ¿no? Estaba pintando pancartas. ¿Y sabes qué es una asamblea? Una asamblea es cuando muchos se juntan y hablan. Dime. Hablan sobre lo que quieren hacer, lo que comentan. Y por ejemplo, ¿qué más cosas pasan en una asamblea? ¿Sabes lo que es cuando dicen hay consenso? No. Bueno, y a ti, de aquí de Sol, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que me gusta es todo, porque han puesto un buen sitio para manifestar. Porque como aquí pasa mucha gente, pues lo ven y a lo mejor se pueden meter y cada vez se va agrupando más gente. ¿Y tú, a ti, qué te gustaría mejorar del mundo? Pues que no haya tanta basura y que las calles estén mejor limpias, porque estamos destrozando el planeta. Me llamo Aymara y tengo 7 años. También veo muchas cosas recicladas y veo de todo. Y también he visto a una chica que estaba bañándose en la fuente. ¿Ah, sí? ¿Y en la fuente has visto que hay un huerto? No la había visto. Ah. y la fuente, cuando pasábamos al principio, estaba un poquito tapada, pero yo veía agua. Se también se oye el agua al sí. lado de la fuente. ¿Qué hay por aquí? A ver. Hay periódicos y hay como un techo azul. Y también hay bolsas de basura y hay un sofá. ¿Qué hace la gente en el sofá? Está leyendo periódicos, revistas, libros. Muy bien. Oye, ¿sabes qué hay ahí? ¿Qué es eso? No sé, no lo veo bien. ¿Eh? Vale. Es como un sitio. Un sitio. Que tiene una máquina gigante. A ver, le preguntamos quiénes son. Sí. Esa máquina que hay ahí, ¿qué es? Esta es la máquina con la que podemos hablar y se nos escuche en toda la plaza de la Puerta del Sol. ¿Ah, sí? Sí, con esto nos sube mucho el volumen y así se nos escucha muy fuerte. Como un megáfono, ¿no? Sí, un megáfono, pero mucho más grande. Vale. Gracias. ¿Seguimos? Vale. Cosas aquí. ¿Hay niños? Hola, ¿sabéis que tenemos guardería? Sí, mira. Sí. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay como, también hay un sofá, pero, y también un juego de ajedrez. Yo nunca he jugado. Y ¿qué más? ¿Tú habías estado antes de ahora? No, es la primera vez. Y entonces, y esta mañana ha habido asambleas en barrio. ¿Has estado en la asamblea? Sí, pero muy poco. Un chico con un megáfono que dice muchas cosas, pero yo no me entero muy bien. De acuerdo, o caminando hacia un autobús. Hay un libro. Y he visto a un chico de mi cole que se llama Enrique en la asamblea. ¿Así? ¿Y ha hablado? No, no lo sé. ¿Tú crees que los niños hablan en la asamblea? No, pero juegan algunos. ¿De qué va la historia de este libro? Para que le vaya contando. Este libro va de una prohibición. Sí, gracias. Prohibidos los libros. A ver. Entonces, ¿para dónde vamos, Pablo? Hay palos que sujetan el techo ese con las botellas. El techo que es azul casi todo. Sí, y algunos blancos con colores, ¿a que sí? Sí. 451 grados en la escala. Perdón, y hay mucha gente. Sí. Uy. Y en los carteles hay dibujos como este. ¿Y qué pone en ese cartel? Pone movimiento. Cambio. Movimiento, cambio. Muy bien. ¿Seguimos? Y también hay cuerdas. Sí, no, también hay cuerdas. He venido con Sandra y con las amigas a vernos, a trabajar en ella. ¡Ay! Perdón. Y también hay perros. También hay perros. Los perros también luchan, Claudia. El hombre, ¿dónde está? Y mantas. Le va contando lo que ve. Claro. Vamos para allá, mira, hay gente vamos por ahí que esto está. También hay gente aplaudiendo. Sí. Mira, ahí hay una señora que está haciendo algo con papeles. Pone respeta el sueño. ¿A dónde tiro? Para allí, ¿no? Y aquí que pone. Pero tú estás. De a ti u y da des. Y aquí también hay un cartel con colores. A ver qué pone. A ti vi da. también. Y también hay carteles hechos con cartón. ¿Y mira, qué pone? Nuestros sueños nos han despertado. Vuestros sueños nos han despertado. Y también hay chicos que no llevan camiseta. Porque hace mucho calor. Hace mucho calor aquí dentro. Ay, mira, aquí me parece que hay un árbol pintado en el suelo. No sé si ya se habrá borrado. ¿Dónde? Aquí. No. Es que eran una farola, así. Pero creo que a lo mejor no es esta. Los papeles tampoco hay que sacarle fotos. Y aquí hay una campaña que tiene una cosa, letras escritas. ¿Una tienda de campaña? ¿Qué dice? No sé, esta letra no me deja. A ver, vamos a ver esta letra solo. Somos los que hacemos para cambiar los que somos. Y también... hay muchas palabras aquí también que pone que cuando hayamos cortado el último árbol y secado el último río, sabremos que el dinero no se come. Gracias. ¿Y qué te parece esa frase? Muy bien. ¿Sí? Te parece bien. ¿Te da que pensar? Sí. Sí, ¿qué piensas? Pues pienso que es verdad. Es verdad porque el dinero no se come. Sí, porque la comida ¿de dónde sale? Pues de las gallinas, de la tierra, de los árboles. Por eso hay que cuidarlos, ¿no? Sí. Bueno, ¿seguimos viendo, quieres? Vale. Ya estamos como un poco fuera, ¿no? Sí, pero ¿ya sí? Y hay un edificio, ahora sí que hay carteles. ¡Hala! A ver, cuéntanos algo de este super cartel. Hay unos grandes, otros pequeños, otros medianos, y abajo del todo hay tiendas. ¿Y qué hay en...? ¿Qué cartel te gusta más de todos los que hay aquí? El chico que tiene los dos círculos aquí, que le han puesto. ¿Y qué pone en ese cartel? No nos representan. ¿Nos representan? ¿Nos representan? A ver, vamos a leerlo otra vez. Léelo bien. No nos representan. No nos representan. ¿Sabes lo que significa eso? Que no les representan. Que no representan.